no deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. La Defensoría del Pueblo de la provincia de Formosa viene recopilando datos y antecedentes a propósito de la preocupación generada por el posible paso de un barco de bandera paraguaya con residuos tóxicos. Está en línea directa con nosotros precisamente el titular de la institución, el doctor José Leonardo Gianluca. El señor defensor, un gusto y escuchamos atentamente de qué se trata la posibilidad de que este barco con residuos tóxicos se convierta en una amenaza para el medio ambiente, ¿no? Sí, ya ha dejado de ser una posibilidad y es algo concreto en que este buque de bandera paraguaya va con una carga de aproximadamente 150 toneladas de pesticidas y semillas vencidas que van a ser transportadas hacia un puerto argentino para posteriormente ser derivado al Reino Unido para su destrucción. Ahora, en todo esto obviamente hay una gran cantidad de tóxicos que van a atravesar nuestros ríos Paraguay, también nuestro río Paraná y el río de la Plata. Entonces, en ese contexto, y habiendo hecho las evaluaciones con personas que están en el tema respecto de la inseguridad que podría traer acarreado, digamos, este buque en cuanto a su navegación, hemos pedido concretamente no solamente a la Prefectura Naval Argentina, Delegación Formosa, sino también al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Nación, que se adopten todas las medidas para que los estados provinciales argentinos, en los que también está incluido por nuestra provincia, que podrían verse comprometidos en lo que respecta a la seguridad de no solamente la salud de las personas, sino también del ambiente, aseguren, digamos, de que este buque tiene todas las garantías para que pueda hacer una navegación segura y, además de eso, es decir, en el caso de nuestra provincia, teniendo en cuenta que la ciudad de Clorinda, que es la segunda ciudad, y la ciudad capital tienen sus tomas de agua, digamos, potables sobre las márgenes del río Paraguay, nos preocupa, digamos, de que este buque tenga, esta embarcación, todas las garantías para que no suceda absolutamente ningún siniestro en lo más mínimo con efecto negativo, no solamente sobre lo que antes te mencioné, sino también sobre la fauna hipícola y la flora del río Paraguay. Ahora, ¿la empresa responsable que se hace cargo de este transporte ha dado algún tipo de información? ¿Se muestra accesible a estos reclamos? Mire, en ese sentido nosotros hemos hecho una instancia al Ministerio de Agricultura del Paraguay, que es quien ha contratado, digamos, a esta empresa, porque esto también se enmarca dentro de un contexto en que al estar nosotros en la frontera muy próxima, digamos a 120 kilómetros de la República del Paraguay, estos residuos tóxicos que tienen una gran incidencia si no son tratados debidamente, se encuentran diseminados en distintos puntos de la República del Paraguay. Y esto ha hecho de que no haya un sistema, no exista un sistema, digamos, ni en Paraguay ni en la Argentina, donde se puedan inutilizar y convertirlos en inocuos, y por lo tanto el Ministerio de Agricultura del Paraguay, a través de convenios con el Reino Unido, es decir, ha decidido este procedimiento, que obviamente, es decir, nosotros, que se entienda y que quede claro, no estamos contra del procedimiento en sí mismo, sino que lo que buscamos, obviamente, y por razones de derechos colectivos y de intereses difusos que tenemos que proteger, que son los habitantes no solamente de nuestra jurisdicción, sino que también de las otras provincias que va a atravesar, digamos, este buque, con, imagínate que aproximadamente estamos calculando que serían algo así como 15 o 20 vehículos totalmente cargados de estos residuos que son altamente peligrosos y que por lo tanto la empresa que ha contratado el Ministerio de Agricultura del Paraguay tiene que dar todas las garantías, y le hemos pedido que nos envíen cuáles son las mismas y cuáles son todas las características técnicas para que no tengamos ningún tipo de inconveniente. Doctor Gianluca, por parte de las autoridades argentinas a las que ustedes han acudido, entiendo que han interesado tanto a la Prefectura Naval como al Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Sí, y fundamentalmente, es decir, en el caso de la Prefectura Naval, lo hemos hecho a través del Ministerio de Seguridad de la Nación, en el sentido de que la Prefectura Naval Argentina, Delegación Formosa y también las otras fuerzas que estimen competentes o pertinentes, digamos, para que hagan también un arbitrio, digamos, de todas las medidas que sean necesarias en cuanto a acompañar al buque que transporta los desechos tóxicos y que va a remontar, como te mencionaba, es decir, el río Paraguay, que pasa por delante de nuestra ciudad, el Paraná y de La Plata, y que obviamente, es decir, vayan, digamos, aplicando todos los elementos que ya están previstos, y que ante cualquier circunstancia, digamos, que ellos entiendan que se aleja de la normativa que está vigente para la navegación con estos residuos altamente tóxicos, es decir, inmediatamente se ponga en conocimiento al juez federal competente de la jurisdicción de que se trate, ¿no? Ni más ni menos. Además, esto es algo que está en progreso, es decir, en la medida que vaya navegando, y como bien lo señalaba el defensor, en este caso el doctor Gianluca, no solamente son los ríos Paraguay y Paraná, sino que el mismo río de la Plata puede llegar a verse comprometido en esto, y todas las tomas de agua con las que se abastecen las ciudades al paso de estos cursos de agua. Por lo tanto, es muy valiosa esta intervención y esta prevención o precaución desatada desde la Defensoría del Pueblo de la provincia de Formosa. Doctor Gianluca, muchísimas gracias por este aporte. No, por favor, a usted, y que tengan un buen día. Consejo Deliberante, buenos días. ¿Qué tal, señora? Mire, desde mi casa veo siempre a una chica llorando en la ventana de enfrente como si tratara de llamar la atención. El otro día ella estaba afuera y la metieron adentro empujones. Entran y salen a toda hora hombres de ahí. A mí me da mucha lástima su situación. ¿Ustedes pueden decirme si hay alguna ley que la proteja y si se la puede ayudar? La verdad es que hace varios meses que estamos esperando que se acepte un proyecto contra la trata de personas. Pero ¿y entonces cómo se hace? El Estado debería proteger a la gente, ¿o no? Es bastante difícil para nosotras acá. ¿Usted estaría de acuerdo en presentar esto que me cuenta por escrito y con la firma de vecinos? Sí, claro. ¿Cómo tengo que hacer? Tráigalo y averigüe también en la Oficina de Información Pública. Ahí le van a dar todos los datos. Quizá con ayuda de los vecinos podemos acelerar las cosas. Para hacerte oír, dirigite a la Oficina de Información Pública o Mesa de Entradas de tu municipalidad o a la Defensoría del Pueblo de tu provincia. Presenta una nota y conserva copia de la misma, firmada y sellada como constancia de recepción. Te deben contestar dentro de los 10 días. Caso contrario, hace una segunda nota. Si no hay respuesta, podés repetir la misma modalidad ante tu Consejo Deliberante. Es aconsejable acompañar las notas con firmas de los vecinos. El acceso a la información pública está garantizado por el Estado mediante el Decreto 1172/2003. Conocer y defender los derechos de género es una responsabilidad de todas. Es un mensaje de la Fundación Mujeres en Igualdad. Más información en www.mujeranticorrupcion.org.ar. Auspicia el Defensor del Pueblo de la Nación. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.